no es música, no es música. Va pa' mi hermano, guacho. Pa' todos los chicos del barrio ahí. Es el mero, mero, mero, mero, siempre traté de ver el fuerte de mis condiciones. Tanto escribir me acostumbré a confesar mis canciones. Pienso si Dios perdonará mis equivocaciones. Y ya logré ablandar bastantes corazones. Pero el ser humano pocas veces se siente completo. Necesita respeto, poder sentir afecto. Yo cuando miro para adentro lo interpreto. Y me doy cuenta que si aumenta mi fe tiene el secreto. Yo no le tiro a ningún músico, respeto a todos. Me da igual que hablen de mujeres, de droga o de robo. Yo vi a mi hermano sin un pay, ahora con prendas de oro. Y su emoción cuando le canto muestra lo que somos. Que se hacen comerciales, que ahora ya nada valen. Que las instrumentales no les suenan familiares. Barderos es un caso aparte, ya lo saben. Si nunca nos ayudaron en las situaciones graves. Pero ahora todos son amigos, todos fueron testigos. Todos quieren un gol en el partido. Pero no hay chance, mi equipo está protegido. Cuidado y comprometido a cumplir otros objetivos. Me duermo en el avión de la gira que traigo. Despierto antes del show, transpiro de tanto que bailo. El puto mundo es un barrio, lo dijo Psycho. Y a mí en el barrio me espera un vino por cada patio. Porque un día medio por cantar me enseñó un pajarito. Mi padre me hizo escuchar a la Real desde chico. Por eso es que te sueno a Argentina y no a Puerto Rico. Como ya fui feliz de pobre, no sueño ser rico. Aunque si lo fuera podría ayudar a la gente, especialmente al que por hambre se hace delincuente. Mi madre ya está feliz y vive sonriente. Por eso llego, la beso y miro de frente. Hater, Barbero no está en contra de los haters. Es más, hasta les aseguro que hasta me divierte ver gente que no diferencia el agua y el aceite. Y no puede entender que nuestra droga es para siempre. Si hasta tengo temas guardados para cuando muera, lo van a cantar mis hermanos como si estuviera. A mí que me entierren con droga al lado de mi bandera. Mientras los Barberos suenan bien fuerte en la vereda. Nega, esto es así, negro, hasta la muerte. Eso no es música, es droga. Fuck the shit. Barderos es la puta clica.